viernes, aquí en Modo Verón, tenemos invitados, y tenemos música en vivo, presentado por Abrigo Producciones. Está la señora Mari Morales, que se acaba de peinar porque venía con los cabellos al viento, tremendo, y ahora se hizo un rodete. Hola Mari, ¿cómo estás? Buen día. Y tenemos invitados, que son Carlos Almirón y Noelia González. El grupo se llama 365, Folclore Urbano. Voy a empezar por el señor y después voy a hablar en privado con Noelia. Carlos, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Bien? Buen día, buen día. Bienvenido. Bien, gracias, gracias por la invitación. No, por favor. Noelia ni bien ingresó a los estudios de la radio, me dijo, esto me encanta, esto de hablar en radio, es mi sueño, así que si no te molesta voy a hablar aproximadamente 40 minutos. Me comprometo a hablar solo dos o tres palabras, claro, y dejarla... Dejémosla, es más, yo también me voy a callar. Noelia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Tranquila, no pasa nada. No, estoy bárbaro, estoy bárbaro. Ahora le gusta y en serio, empieza a venir todos los días. Ya estoy, mirá, ya estoy sentada acá. Ya estoy listo, ya pasó, viste, ya está, ya está. ¿Por qué el grupo se llama 365? Bueno, ¿lo explicas vos o lo explico yo? No, explícalo. No es normal, digo, un grupo que se llama un número. Sí, sí, es cierto, es cierto. Que la idea primera fue que sea 365 días. Exactamente. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y porque fue, eso arranca cuando estábamos estudiando con Noelia juntos en el conservatorio y estábamos haciendo el profesorado de música los dos, y en las audiciones que se hacían en el conservatorio nos dimos cuenta que a veces compartiendo algunas canciones nuestras voces se ensamblaban muy bien. Entonces decidimos en un futuro armar un proyecto musical. Como ya los dos venimos así con la experiencia de algunos proyectos, en algún momento, después de pasado bastante tiempo, decidimos armar este proyecto con un, digamos, como una especie de contrato, ¿no? Que durara un año. Entre ustedes. Entre nosotros dos, con la intención de no saturar las relaciones humanas, ¿no? Y tener una fecha de cierre o de recomienzo. Ajá. Esa era la idea. Entonces iniciamos allá por el 2018, ¿no? Febrero. Después de darle vueltas y vueltas y vueltas. Después de darle muchas vueltas, después de venir los hijos, después de, bueno, bastante tiempo. La vida. Ajá. Sí. Mira. Y convocamos a un amigo para nosotros, un gran músico, pero mejor persona, y gran valor, al maestro Hernán Robeda, que fue inclusive nuestro profesor en la carrera. Mira. Para, obviamente, para aprovecharnos de su conocimiento y su capacidad, ¿no? Y para compartir con él este proyecto, él en la percusión y en la guitarra y en los arreglos y, bueno, con todo este conocimiento que decía que tenía. Y, o sea, que es como renovar votos todos los años. Exactamente, esa es la idea. Exactamente, con esta idea. Los febreros. Para febrero. Sí, es febrero. Todos los febreros decimos. ¿Seguimos, bueno, o no seguimos? Claro, exacto. Mira, ¿y qué tipo de música hacen? Hacemos folclore, nosotros lo llamamos urbano. ¿Por qué? Porque nosotros no nacimos en Santiago del Estero y llevamos la chacarera en la sangre, ¿no? Nosotros no hacemos folclore tradicional. Hacemos el folclore argentino o algunas cosas latinoamericanas con las influencias que tenemos nosotros, con la música que hemos escuchado desde niños o con lo que nos ha gustado. O, bueno, siempre tenemos esas influencias, por eso no es un folclore tradicional, es un folclore de ciudad. Lo que compartimos también, a veces nos reímos porque nos complementamos muy bien como grupo. Y no quiero dejar de mencionar también el ingreso de Nico Gerot, que es el bajista del grupo, que también lo convocamos en el inicio. Y otro gran valor como músico, él es el teórico de la formación. Sí, sí, sí. Él nos tira. Él es el que analiza y estudia las escalas y nos dice por dónde vamos, ¿no? Y con esta premisa entonces empezamos este proyecto así de los 365 días y hacemos este tipo de música así con esas influencias. Cada uno va aportando, claro, lo que se le va ocurriendo, digamos. Ahora hablamos de dónde van a estar, dónde la gente los puede ver, escuchar y demás, pero antes podemos escuchar un poco de lo que hacen. ¿O no? Sí. ¿Vas a manotear la guitarra? ¿Está con la guitarra o no? Vamos a hacer una que hacemos nosotros dos solos. ¿A capela? No, falta Hernán. Mira. Falta nada, falta la percusión. Ajá. Para los amigos. Sí, sí. Pero vamos, claro, a hacer un fragmento. Acapela, mira, acapela. Lindo. La primera vez que alguien viene, ¿sí?, y hace acapela. Ah, qué bueno. ¿Eh? Bueno. Bueno. Así no, veo, Carlitos, no lo veo, Carlitos, porque tengo unos problemitas con la vista, con bastante grande. Ah, está bien, claro. Bueno, esta chacarera se llama Chipolo Doble. Ajá. Bueno, escuchamos al grupo 365. Folclore urbano. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Rasguido de guitarra, poncha, poncha, golpe de bomba, bomba, parabam, bomba, parabam. Y de esta doble el gusto encuentro yo, mezclando el dicho con el chaca, chaca, que mi guitarra una vez me va a entrar al aire. Yo no preciso instrumentos para cantar, pues con un sí, un chaca, un chaca, un chaca, y alguna bomba, una cundara, con eso solo yo me las arreglo para ir llevando en el compás. Santiago lindo mi corazón. Qué lindo. Muy lindo, somos pocos para aplaudir, pero vale, del otro lado están aplaudiendo. Qué difícil que debe ser esto, hacerlo, ¿o no? Cuando sí, lo sacamos, sí. ¿Eh? Lleva, no, gustaba mucho ese dúo. Lleva trabajo. Lleva, ¿no? Porque hay que coordinar, sí, varias cosas más allá, sí, de la, sí, voz, digo, sí, los, sí, tiempos. Sí. Imagino yo, digo, sí, sí, sin tener ni idea, sí, de cómo, sí, es. Lleva. ¿Dónde van a estar? En Patio de Alondras, Alberdi 537. 537 en el Patio de Alondras. Esto es mañana. Mañana, 9 y media, 21:30. 21:30. ¿Cuánto dura el espectáculo? Más alrededor o menos. De 1:10. Ajá. 1:15. Y después empiezan otra, charla otra, más, otra, y menos, ahí se extiende. ¿Eh? ¿Y el tipo de espectáculo qué es? ¿Una tras otra o van ahí, sí, interactuando? Sí, sí. Vamos, tratamos de hablar lo menos posible. Uh-huh. Respetamos que la gente va a escuchar música. Uh-huh. Y solo hablamos poquito, mencionamos los autores de las canciones que hacemos, que nos parece importante. Ajá. Y nos presentamos, pero lo que más hacemos es música. Música. Decían que no son nacidos ninguno de los dos acá en Tandil. Sí, vos soy, sí, vos sos tandilense. Tandilense. ¿Y vos de dónde? Extranjero. Yo nací en Ayacucho. ¿En Ayacucho? Hace 16 años que vivo acá. Muy bien. ¿Y por qué viniste? ¿Una cuestión personal? Sí, vine cuando me casé. Ajá. Y nos quedamos a vivir acá. Mira. O sea, tengo mi hijo que también nació acá. Ajá. Y vos pura, pura. Yo pura, pura, siempre. Nunca te fuiste, nada. Nunca me fui. Intenté irme, no, me quedé. Ajá. Me llama Tandil. ¿Y han salido a tocar a algún otro lado, más allá de Tandil? Todavía no. Todavía no. Todavía no. ¿Con ¿no? este grupo no? No. No, no. No. ¿Y está en los planes? Está en los planes. Sí. Hemos tenido también un par de años de pandemia. Uh-huh. Que eso cuando nos parábamos ahí en febrero a decir qué hacemos, seguimos o no, y era como si no hubiéramos empezado, así que claro. Fueron 2 años detenidos. Uh-huh. Y sí, el plan estaba por ahí salir a tocar a la zona, o, uh-huh, pero sí, estamos armando recién eso ahora. Después de la pandemia nos estamos reestructurando. Claro, ¿no? Claro. Y en cuanto a los shows, digo, en los votos que hacen en el mes de febrero, ¿cambian totalmente el de repertorio o no mantienen lo mismo? No, más o menos. O van agregando, vamos variando, modificando. Si vamos te modificando. Decimos chau, sí, no, ya fue. Porque la intención primordial de la renovación del contrato es la relación humana, ¿no? Llegar al febrero y decir, bueno, si alguno de nosotros necesita hacer una modificación o realmente quiere cambiar de género o tiene otras obligaciones, decir, bueno, hasta acá llegué. Nos damos un abrazo y buscamos un reemplazo o seguimos como estamos. Uh-huh. Hasta ahora, ninguno de los que comenzamos hemos decidido abandonar la formación ni el proyecto. Así, uh-huh, que, como lo que mejor funciona entre nosotros es el grupo humano, claro, que es lo que nos hace. Sí, sí, los ensayos son más charlas y mates que ensayos. Sí, sí. Hasta que ajustamos clavica cuando hay algún show. Cuando estamos presionados de tiempo, comemos menos y cantamos más. ¿Y por qué se dedicaron a la música? ¿Tienen alguien en la familia o nació? ¿Por qué? No, yo desde que antes de tener uso de razón te diría, canto, amo cantar. Ajá. Y siempre alguna guitarra en casa, algún tío que tocaba y qué sé yo, y empezar el concert de chiquita, después poli, después me quise ir y dije, no, si yo quiero hacer música, me quiero dedicar a esto. Empecé el concert, nos conocimos con Carlitos, nada, iniciamos la amistad y cantamos. Sí. ¿Y en tu caso? Y yo toco guitarra desde los 6 años, de manera autodidacta, robándole la guitarra a mi hermana, que se la habían regalado a ella, que tenía 9 en ese momento. Y después empecé a estudiar música y así empecé a incursionar con esto de las formaciones y hacer música y cantar. Empecé a cantar en los coros y eso también me hizo descubrir un poco la voz y así. Y ahí empezó. Y ahí no paramos más. Después, un camino de ida. Claro, y los dos como docentes de música también, somos los dos profesores de música. Ajá. Y también es nuestra profesión. Así que, claro. Bien, chicos, Noelia González, Carlos Almirón, nos podemos despedir con otra, ¿eh? Y después vendemos nuevamente dónde van a estar en el día de mañana. Bueno, ahora sí voy a tomar. Dale, vamos con la zambita. Una zambita, muy bien. Ahí va agarrando la guitarra. Es el grupo 365, Folclore Urbano, aquí presente en nuestros estudios, en nuestro programa Modo Verón, con la asistencia de Mari Morales. Zambita, para este viernes. A este Manuel que yo canto, no lo halla el frío, anda cruzando el invierno con su ponchito de vino. Este Manuel que yo canto, no acercan las coplas que dice el viento, el duende las va cantando con los duendes vidaleros, y lo reclaman los changos. Pero viene un tren tronador, humeando como el recuerdo, y los muñecos de guaira lo llenan de pasajeros. Despierte al vino Manuel, que no lo pillen durmiendo. Muy bien. Muy lindo, Kiko, muy lindo. Entonces, mañana, ¿en dónde y a qué hora? Mañana, en Patio de Alondras, Alberdi 537. 9:30, 21:30. Y como siempre decimos, en Patio de Alondras, además de escucharlos, se puede picotear algo siempre. Obvio, siempre muy rico. Muy rico. Siempre rico. Ahí está Mari Morales, así que recibiéndolos a todos los que puedan ir. Chicos, muchísimas gracias por la visita. Muy amable y que le vaya lindo gracias mañana. Gracias por el espacio. Gracias. Por favor. Noelia González y Carlos Almirón y su grupo 365. Folclore Urbano, mañana en el Patio de Alondras. Gracias, chicos.